me ames con sinceridad, para que sea nuestro mundo de cariño y paz. Los dos, los dos, los dos, enamorados con pasión y regalándonos amor juntos los dos. Los dos, los dos, los dos, enamorados con pasión y regalándonos amor. Los dos, enamorados con pasión.